En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, a toda hora en Ciudadanía al Instante, en la 105.7 Radio Talcahuano, junto con mi amigo Roberto Mesa. Semana a semana le traemos distintos tipos de opiniones, reflexiones aquí en Ciudadanía al Instante. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Partiendo ya la semana. Hora, a la hora, sí, y partiendo esta semana, dando las disculpas correspondientes por la semana pasada, en la cual no estuvimos presentes con el análisis semanal correspondiente, así que nos vamos a poner el día esta semana. Estamos en el programa número 18 ya, y un saludo también muy afectuoso a Radio Primavera de San Pedro de la Paz, que semana a semana también hace cadena, como decían antiguamente, junto con Radio Talcahuano. Distintos temas, fíjate que estaba leyendo en la prensa de hoy día, que está muy nutritiva, digamos, por distintos tipos de noticias, que hay un pequeño movimiento incipiente de gente vinculada a que se llaman corresponsales barriales en la comuna de acá de Talcahuano, que están dando o liderando una batalla que por ahora se circunscribe solamente a Talcahuano, pero que yo lo he conversado con más de alguno de esa agrupación. La idea es poder extenderlo a otras comunas, que tiene que ver con reclamar el alza, pero desmedida, de la Compañía General de Electricidad. De hecho, camino a los estudios de la radio, alguien me atajó en la plaza y me dijo: ¿usted por casualidad no anda con una boleta de la luz? Y dije: chuta. Lamentablemente no, porque se están juntando hoy día nuevamente al proceso de que efectivamente los cobros son abusivos. Ahora, parece que todo esto se justifica porque el consumo eléctrico se cuadruplicó, dice, cuadruplicó en 20 años. Entonces, da la impresión de que hoy día se demanda una gran cantidad, y sobre todo, bueno, con este horario hoy de porquería que tenemos, que lo ha defendido a ultranza el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que nos hace levantarnos a oscura y en algunos casos también regresar a oscura a la casa. O sea, sí, hasta las 9 de la mañana más o menos tenemos una oscuridad bastante importante, lo que, si uno calcula, prende más luces en las casas, ¿no es cierto? Prende más luces en la oficina, ya hay un gasto desmedido. Así que aquí hay este pequeño grupo que parece que son, esperamos, no Quijotes, sino contramolinos de viento, sino que ojalá se pueda ir generando, porque esto también es abusivo, oye, de los cobros de electricidad. Por supuesto, además que hay que pensar que hoy día hay hogares en que viven, volvemos al tema de las pensiones, adultos mayores, solo adultos mayores, y el cobro es prácticamente, si no es la mitad, es casi la tercera parte o la cuarta parte de su pensión. Claro, por lo tanto, 25, estamos destinando 40 mil pesos a gastos básicos, y tienen que definir si tienen sustento en la alimentación o pagar la luz. Claro, como dices tú, ¿no es cierto? Si uno analiza los cobros de agua más el cobro de la luz, estamos hablando a veces de 50, 60 mil pesos, y sobre todo en población de adulto mayor, ¿no es cierto? Con pensiones bastante escuálidas, menos que el mínimo, y ir a pagar estos gastos, ¿no es cierto?, también significa. Entonces, por lo tanto, señores de la Compañía General de Electricidad, la verdad que hay que meditar, porque esto de que responsabilidad social parece un buen título que tienen muchas empresas, pero para emitir informes y no para, porque para cobrar no les tiembla la mano. Ese es el tema, y por eso la gente también ha estado un poco, yo creo que el descontento se presenta en la manifestación y tiene que ver con el descontento de los procesos de cobro, los procesos de reposición muchas veces, pero también, por sobre todas las cosas, lo que dije al inicio del programa, y también tiene que ver con el contraste de la pensión que reciben versus lo que pagan en estos consumos básicos, restando lo que hoy día considera el agua, la luz y el teléfono en algunos casos. Donde hay también bastante molestia, Roberto, en el tema de la ciudadanía, digamos, en lo que está pasando hoy día con nuestra justicia. Ya nos vamos a detener en el tema de los derechos humanos, pero también en un tema muy puntual. La semana pasada, ¿no es cierto?, fuimos sobrecogidos por una noticia en que un par de personas quemó a un cajero de Servipac ahí en la vecina comuna de Hualpén. Entonces, lo que provocó una serie de heridas, y que hoy día, ¿no es cierto?, ese pobre cajero está en riesgo de muerte y tuvieron que trasladarlo a Santiago. Pero lo más curioso es que se detuvo en forma muy rápida a estas dos personas, pero la jueza, porque es mujer, encontró de que no tenían muchos motivos y que parece que la fiscalía no había fundamentado bien su detención, y fueron liberados. Y luego, posteriormente, uno de los que se sospecha que el menor de edad, ¿no es cierto?, lo encontraron de nuevo fraganti, como dice la policía, ¿no es cierto?, robando en una ahí en el mall. Entonces, la verdad que el tema de la delincuencia se está ya pasando a los niveles normales, ¿eh? No solamente tiene que ver con las cacerolas que tocan a veces la vieja espituca por allá por el barrio Alto, sino que es mucho más que eso. Sí, por supuesto, y ahí la gente ya entra un descontento y recalcando este tema de cómo quedan libres por un trámite administrativo, sabiendo que fueron ellos, o sea, ya es un tema de que raya lo absurdo. Seguimos teniendo una justicia sobreprotectora que protege al criminal y no al ciudadano de a pie o a la persona que está haciendo el bien. Hoy día tenemos en riesgo de muerte un guardia, a Pablo, a quien le mandamos un saludo desde este programa, que vaya en franca recuperación también su estado de salud, a la familia también, porque en definitiva, hoy día la delincuencia parece que le dobló la mano hasta el gobierno. Está bastante, yo creo que está siendo sobrepasada y parece que nos dan abasto también los programas que a veces con bastante esfuerzo los municipios tienen, de esto de crear programas, unidades especiales, digamos, para combatir o incluso contratar a ex carabinero, ex policía, porque esto tiene que ver también con desarrollo de programas en los barrios, en las empresas. Fíjate que ayer también en los diarios leí una noticia que no es menor. Hay una institución internacional que estuvo haciendo encuestas, Roberto, en temas de drogas, y uno de cada diez trabajadores admitió haber consumido algún tipo de droga. ¿Ah? Entonces también el tema de la droga está enfrentando hoy día a la empresa. Y no será cosa de que parece que hemos ido soltando la rienda y da la impresión de que no hemos olvidado a lo mejor de invertir fehacientemente en los barrios y con un combate eficaz. Porque a veces aparecen los fiscales dando explicación y son muy buenos para la cámara, ¿eh? Y son gente joven y bien activa, pero en la hora de los que hubo no hay una sanción ejemplificadora, digamos, del tema de la delincuencia. Y a veces la delincuencia está vinculado a la droga, consumo, porque mucha gente decía que son consumidores de pasta base. Así es, y ahí los que conocemos algo del tema del consumo y además de este proceso, del mismo proceso del microtráfico, estamos hablando también de en qué posibilidad quedan estas personas que bajo un consumo cometen un delito. O sea, hay todo un proceso. El problema es que nos preocupamos de lo que acabo de decir. ¿Qué hacemos con esta persona que hace o comete un delito bajo los efectos del consumo, pero no olvidamos de la víctima? O sea, hoy día lo que siente lamentablemente la gente es que está desamparada frente a esto. Ya aparece un chiste. Y ya con lo que ocurrió con Pablo, yo creo que ya, no sé si la gota que rebasó el vaso, pero sí ya hoy día, o espero que sea resultado de parte del cónclave también, que debería tener hoy día la nueva mayoría. El tema de la seguridad es un tema no menor, es un tema serio que debe ser abordado cuanto antes, porque yo no sé, hay poca coordinación a lo mejor entre las policías, la fiscalía y los órganos de justicia, o algo está sobrepasando, y incluso en los perfiles, digamos, hoy día del delincuente, a lo mejor se ha avanzado poco, porque hoy día es un delincuente que agarra un bidón, ¿no es cierto?, que va donde un tipo que lo rocía, o sea, que como que en el importa nada. Y incluso estamos en niveles muy fuertes de delincuencia, entonces a lo mejor habría que ir actualizando estos perfiles, porque da la impresión de que las herramientas con las que cuenta la policía, la fiscalía, no están dando abasto para responder a esta demanda ciudadana también, de hacer, diríamos, no justicia por las propias manos, sino justicia verdadera en estos casos. Sí, y además ahí ocurre, volvemos al tema de la del paradigma de lo que hoy día está ocurriendo en términos judiciales, el otro tema sobre la edad de la responsabilidad. Hoy día aparecía tanto en Twitter como en el Facebook, en las redes sociales, es si tuvo la responsabilidad de comprar la parafina o el combustible y fue capaz de rociar, ¿por qué no va a tener la capacidad de pensar, ya piensa como un adulto? Claro. O sea, no podemos desligar de la responsabilidad, tiene 17 años. Se le puede vender entonces combustible a cualquier menor de edad. Exacto. Eso me quedó claro, ¿eh? Porque parece ser que en algunos momentos los derivados del tolueno, del benceno, parece que no se vendían a menores de edad. No. Hoy día digo claro que cualquiera va y compra si es menor de edad. Pero además lo que más llama la atención es que la gente hoy día le esté diciendo a la justicia que cómo hay un nivel de razonamiento frente a eso. Ahora, como dices tú, la agenda del gobierno frente al tema de seguridad es un tema preocupante, pero también tiene que ver con si estamos dispuestos a transar con el otro estamento legislativo, que es el Ministerio de Justicia, para poder ponernos de acuerdo y hacer definitivamente una reforma en justicia frente a estos temas. Ahora, pero, claro, tú tocaste el tema, hoy día justamente se inicia, ¿no es cierto? Quizás a lo mejor en esta hora que estamos grabando este programa y se está iniciando el cónclave, ¿verdad? ¿No es cierto? Esta reunión muy importante de la nueva mayoría en que hay diversos temas y que tiene que ver dar cuenta, digamos, sobre la situación que está pasando hoy día a nivel del gobierno. Entonces hoy día se reúne, ¿no es cierto?, digamos, en el cónclave, en el estadio El Llano de San Miguel, para poder discutir todos estos temas que han ido también permeando, digamos, la conducción también del gobierno. Y dicen que, mira, Roberto, uno de los temas que puede irrumpir con bastante fuerza el tema de los derechos humanos, ¿eh? A propósito de la presencia durante esta semana de Carmen Gloria Quintana, ¿no es cierto?, una de las jóvenes en ese momento, junto con Rodrigo De Negri, que fueron rociados con parafina, quemados por una patrulla militar hace más de 20 y tantos años, y que todavía, ¿no es cierto?, no se hace justicia, dado que en esto se semanas también una de las personas que participó en esto habló, rompió lo que se ha denominado un famoso pacto de silencio que parece que ha acompañado a las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo. Y que incluso hoy día quien rompe ese pacto de silencio, las Fuerzas Armadas desconocen que él haya estado dentro de la fila. O sea, a ese nivel llega por proteger a las personas que cometieron estas atrocidades en tiempos de dictadura. Ahora, si bien, como bien tú mencionas hoy día, Carmen Gloria Quintana, quien estuvo hasta en una visita con la presidenta Michelle Bachelet, en donde conversaron acerca de lo que hoy se denomina un nuevo despertar sobre el tema de derechos humanos en Chile, porque estaban medio dormidos. Entonces, hoy día entra incluso como tema principal dentro del cónclave. Yo creo que hace un mes atrás esto no estaba dentro de la agenda del cónclave, y hoy día, a raíz de lo que ha ocurrido, porque también le están pidiendo que se sigan rompiendo pactos de silencio para continuar con un proceso de justicia en el país que todavía no está cerrado. Porque además, quien habló dentro de la víctima, junto con Rodrigo Rojas De Negri, quien estuvo en ese proceso, sobre lo peyorativo que fue el quemar a esta persona sin razón. O sea, hay un tema ahí que pueden haber habido diferencias políticas, pero llegar al tema de matar y de violar los derechos humanos hoy día, eso creo que no se transa. Ahora, es verdad que junto con la Fuerza Armada, digamos, si bien es cierto, se han hecho muchos intentos desde el punto de vista de la democracia, ¿no es cierto?, para poder crear ciertas condiciones a que las personas revelen, digamos, datos importantes. Se ha ido avanzando, se crearon una serie de comisiones, ¿no es cierto?, que no son comisiones judiciales, sino que son más bien receptoras de situaciones de derecho humano. Pero tal como dices tú, yo creo que la presencia de Carmen Gloria Quintana en estos días en el país le ha hecho bien al país, porque ha puesto de nuevo un tema que no se ha acabado, que no se logra, digamos, ¿cómo se llama? Todavía cerrar. Entonces, hay una herida muy profunda y que tiene que ver además cómo hoy día la democracia es capaz de permear a las Fuerzas Armadas para que efectivamente integren dentro de sus programas temas de derecho humano, cómo se avanza, digamos, en el tema de que los conscriptos puedan decir las situaciones de tragedia de Fuerzas Armadas, que son bastante, digamos, fueron bastante condescendientes con la dictadura militar, y que además de todo esto, ¿no es cierto?, en su fila, creo que todavía siguen trabajando torturadores porque participaron en la DINA o en la CNI. Y si no están contratados, están a contrata, y de hecho ya han habido algunos gestos en términos de despedir a algunos, se hizo en algunos casos, y sobre eso la encuesta que arroja algunos datos, un 80% cree que Chile hoy día no es un país que está reconciliado todavía, uh-huh, y un 79% cree que el tema divide mucho o algo a la sociedad chilena. Sí. Y además el tema reflotó con el caso quemado, pero además aparecen otros casos vinculados al tema de la dictadura, sobre todo el tema de, por ejemplo, el Mamo Contreras, que está con una enfermedad. Está en terminal. Si se le rinden honores, sí, o no. Entiendo que según la justicia no se le debieran rendir porque tiene condena. Sí. Y hoy día la gente también, a través de hoy día los medios de comunicación, los medios digitales, también lanzan su plataforma con duras críticas, sobre todo al Mamo Contreras y a la gente del ejército que quería hacer este proceso. No, y Roberto, también se está pidiendo yo creo que liderados también por varios parlamentarios, digamos, el cierre definitivo del Punta Peuco, esta cárcel especial, ¿no es cierto?, que se construyó para todos estos criminales y torturadores, digamos, pero que ya no se justifica. No es un hotel cinco estrellas prácticamente. Claro, no se justifica tener esto, y por lo tanto, como te digo, el tema, ¿no es cierto?, ha irrumpido muy fuertemente el tema de los derechos humanos. Tú que eres educador, Roberto, y te has dedicado a la educación, yo no tengo claridad si el tema de los derechos humanos se integró en las mallas curriculares de educación chilena o no. No, y no creo que todavía estemos preparados a integrar un proceso, porque todavía tenemos educadores que vivieron desde una arista y otros de otra arista el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, el tema de cómo lo van a enfrentar puede ser algo que en algún grado afecte los contenidos. Sobre el tema de Punta Peuco, un 78% cree que el gobierno y el ejército deberían cerrar el penal. Mira, porque, o sea, ahí ya hay una señal súper fuerte. Y que debieran cumplir su condena en una cárcel común. Yo creo que nuestra presidenta, que sin lugar a duda, yo me atrevo a decir, oye, y esta es mi opinión personal, de que la presidenta tiene una autoridad moral sobre este tema, porque efectivamente, ¿no es cierto?, fue una persona que sufrió la violación de los derechos humanos, su madre también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ella debiera dar gesto mucho más fuerte, más potente, como decir, mire señores, se cierra el Punta Peuco, digamos, se integran estos programas en el tema de derechos humanos, se integran también contenidos de educación cívica. O sea, hay que avanzar mucho más en esto, porque no quedarnos solamente en propuestas muy interesantes, porque después se las lleva el viento. Además que a raíz de eso, Michelle Bachelet asistió desde el área de la medicina a estos procesos. Su prima también, ¿eh? Sí. Entonces ellos vivieron un proceso desde la vereda de ayudar en la reparación médica a algunos personajes dañados, y aparte de que vivió en persona cercano al tema de la familia, toda la condena de la dictadura. Y curioso que cuando se toma de nuevo el tema de los derechos humanos, ella aparece desde el punto de vista de la alianza, que la derecha no aprende nunca, para retomar este viejo nexo que había entre el Partido Comunista y la FARC, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, como que hay una serie de correos, en fin, y claro, pero yo fui voz popular, y que efectivamente habían sectores del PC que habían visitado la guerrilla colombiana en algún momento y se habían sostenido entrevistas con Raúl Reyes, pero eso es de todo el mundo lo sabía, digamos. Recuerden que hubo una chica del Partido Comunista que se tomó una foto con el comandante. Justamente, claro, pero bueno, esto es una cosa como un voladero de luces, ¿no es cierto? Para poder sentar un precedente. No, y además que nuestra derecha sigue jugando con la teoría del empate, o sea, lanzamos algo para que ellos también entiendan que la gente del Partido Comunista, que hace en un sector, porque eso lo decían, que hace en un sector de la nueva mayoría, si ha tenido vínculos con la FARC. Pero además, no aprende nunca, ¿eh? Incluso no. Hay un economista muy importante como Sebastián Edwards, en un programa de televisión donde está hoy día participando Mónica González, gran periodista chilena, ¿no es cierto?, del tema de los derechos humanos. Es un honor de Amar tenerla en la televisión, creo que le pone otro cariz. Señaló que la derecha, para ponerlo en términos futbolístico, está en el descenso. Y yo creo que más que en el descenso, yo creo que ya está, por toda su manera como ha actuado, está en la tercera división. Sí, pero además, y por sobre todas las cosas, de aquí en adelante, va a depender de cuál sea el desarrollo de la noticia en los términos políticos, ya sea desde el flagelo de la delincuencia hasta cualquier informe de coyuntura política, porque recordemos que el próximo año ya tenemos municipales a puertas, y eso también le genera una imagen negativa a quienes estén en ese proceso. Recordar además que dentro de ese mismo proceso, y yo creo que parte del cónclave también tiene que ver con ese proceso, cómo los países o cómo nuestro país se va a estandarizar frente a cuántos municipios van a quedar en poder de quién. ¿Quién en quién? Y además, el proceso de este proceso de credibilidad frente a eso. Comentarles que han comenzado los partidos en la captura de nuevos militantes, anda gente por aquí y por allá. Y están mostrando las nuevas cartas. Así es. Y curiosamente parece que las nuevas cartas vienen con el apoyo de los parlamentarios. Pero a los parlamentarios se les olvida de que pertenecen a un partido político. Porque aquí, tal como dijo el Panzer Insulza en estos días, la gente no sé por qué razón se olvida de los partidos políticos. Entonces empiezan a hablar de otros temas, cuando en realidad si hay algo que es consustancial a la democracia son los partidos políticos, la estructura. Y entonces ya hay parlamentarios que tienen sus pingos, como dicen, apoyándonos para esta candidatura, pero yo creo que, y algunos incluso se han adelantado, se han adelantado bastante como para esto. Bueno, estamos aquí en la 105.7 Radio Talcahuano, en nuestro programa Ciudadanía al Instante, edición número 18, semana a semana, con Roberto Mesa y que les habla Rogelio Galindo. Le queremos acompañar, darles opiniones, discutir. Pronto vamos a tener también nuestro invitado mensual. Oye, pero mira, estaba leyendo acá, Roberto, a propósito del tema que seguíamos hablando de la delincuencia, una nota que trae el diario, aquí lo vamos a decir, pues el diario La Tercera, dice: informe revela que por día se detienen en promedio a 132 personas implicadas en robo. ¿Ah? Y al frente, porque si uno revisa hoy día la prensa, casi la mayoría vienen por nota roja, ¿eh? Vigilante de Prosegur vi encapuchados con fusiles. Y esto fue un tema donde en medio de un tiroteo apareció el bus de la Sonora Palacio, que iba en una actuación. Entonces se vieron enfrentados a un tiroteo donde murieron también unos vigilantes de Prosegur. Ah, sí, algo estábamos viendo. El problema es hoy día ese otro tema, el tema de cuántas armas tenemos en la calle. ¿Y cuál es la regulación de que cuántas armas en las casas también? ¿Ah? Y el otro día incluso la televisión mostraba como con gran una nota muy interesante que hay gente que se está armando en Santiago para prevenir la delincuencia. O sea, yo creo que eso, mira, yo no estoy de acuerdo con que la gente se arme, y en segundo lugar tampoco estoy de acuerdo con que la gente genere justicia por sus propias manos. Si no, estamos hablando ya ni siquiera un país bananero, o sea, este es un país de cualquier cosa, este es el país del jauja, que puede hacer cualquier cosa. No, y además que la gente, yo creo que va a esperar algo, de lo contrario, efectivamente, yo, y ahí es parte de lo que está hoy día en las redes sociales, la gente lamentablemente va a comenzar a hacer justicia por sus manos. Es un efecto lamentable, es un efecto negativo, súper negativo, pero eso también habla de lo negativo que es nuestra justicia. Tuvimos una gala también hoy en nuestro país, ¿eh? Actores se dejaron caer como Antonio Bandera, en fin, porque en estos días va a haber un lanzamiento simultáneo. Tengo entendido que nuestro director parece que lo invitaron, por lo menos así lo constató en las redes, para la gala de los 33, que además, con todo el respeto que me merece el hecho y la película interesante, ¿no es cierto?, sobre estos chilenos, que da la impresión por un reportaje que leí el fin de semana, no le ha mejorado mucho la vida, ¿no es cierto?, a cada uno de estos 33 mineros que se lograron sobrevivir a esta tragedia, y que además pone en duda las condiciones mineras en que a veces trabajan, es que Piñera parece que está usando esto como plataforma, porque da la impresión de que va a estar en distintos lanzamientos, dado y aprovechando de la plataforma para poder ser un candidato a la presidencia. A la próxima presidencia. Sí, además que recordar que ahí también aparecía Lawrence Colborn, ayer lo veíamos aparecer. Sí, pero parece que con su señora hay una serie de fotos, algunas fotos también bastante pechugonas también, pero parece, pero además, las invitadas. Además, recordar ahí un poco lo que él mismo decía de por qué se aprovechan estas plataformas, lo que él está haciendo hoy día también, es que está aprovechando esta plataforma con un carácter político. Justamente, mira, ahora, bueno, creo que Antonio Bandera no es un actor tonto, aprovechó también la instancia de ir a visitar a la presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, en La Moneda. Recordemos que Antonio Bandera en general ha sido uno de los actores que han estado apoyando programas de izquierda, o de las izquierdas, como dicen en España. Pero sí, es una película, digamos, que se va a entrenar simultáneamente en cuatro partes. Recordemos que también junto con los actores como Antonio Bandera hay actrices, voy a pegar un suspiro, como Julián Binot, ¿no es cierto?, una actriz muy interesante que actuó por ahí en Chocolate y otras. Yo no sé en qué momento nuestro director va a ir a ver esa película, seguramente va a traer algunos comentarios. Además que tenemos una chilena dentro del reparto de la película, la hija de María Gabriela Velasco, hoy día connotada actriz de Hollywood, que está, de hecho ella es parte del elenco estable de una serie de NCIS, que es de la policía naval, y ella es hija de esta hija de Gabriela Velasco, que fue cuando nosotros éramos chicos, yo más chico, animadora del festival, animadora de tarde, y de la televisión, ¿no es cierto? Ella pero, a los 10 años se radicó, que se casó con Bigote Arrosé, por ahí un humorista chileno que después se radicó en España. ¿Es la hija de ellos o es la hija de ellos? No sé si es la hija de ellos, pero ella a los 10 años se radicó en Estados Unidos, y ahí entró a la etapa del cine, hace muy poco entró ya, y en esta serie como que recobró su apariencia, y ella ha tomado un papel connotado en esta serie que les mencionaban. Parece que en la gala se repiten siempre los mismos, ¿ah? ¿Eh? Sí. El connotado Farca, que seguido por todo. Aparece en todo, ¿no es cierto? Está el escote de aquí de la Fernanda Urrajola, que eso parece que llamó harto la atención. Loreto Aravena, digamos, Carolina, o sea, parece, hay un grupo de gente que son los mismos que circulan, parece, en distintos lados, y que parece que son los mismos que a nivel local también se sacan fotos en las páginas sociales, que uno, o sea, a veces revisa, y son casi los mismos. Entonces, da la impresión de que la élite está hoy día dedicada a la farándula. Sí, no, pero además ahí, recordar que si no es el primero, es uno de los pocos lanzamientos de una avant premiere en Chile, que está dedicada justamente a una problemática, hecho que también se discutió en las redes, que parte de los mineros están en desacuerdo con la película porque no fue todo tan como lo que pasó al interior de la mina. Yo no sé si nos están quedando algunos minutos, parece que sí, no sé, o se, sí, nos quedan, porque mira, durante esta semana se están realizando en diferentes municipios de la región, Roberto, la capacitación súper rápida de lo que es la ley 20.730. Entonces, ¿qué ley se refiere? Es que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. ¿Y sabes por qué se está haciendo esta capacitación? Porque ahora, a contar del 28 de agosto, es decir, en este mes, todas las autoridades, los alcaldes, los consejeros, los concejales y también los directores de servicios van a tener que poner en su bitácora hoy día de transparencia, digamos, las distintas audiencias que realizan. ¿Ah? Entonces, con esto se está transparentando mucho más. Mira, a partir del 28 de agosto son los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales. Es decir, todos van a tener que transparentar. Es decir, si viene una persona a decir, mira, hazme esta movida, como decimos en Chile, bueno, a ver, ¿a qué persona recibí? ¿Cuándo la recibí? O si viene de repente alguna persona de alguna empresa. Es decir, transparentar todas las audiencias que ya hoy día se hacen, pero que a nivel todavía de transparentar la agenda de los alcaldes, parece que no se había llegado a ese nivel todavía. Sí, no, y además que ahí la claridad está en quiénes son los contactos con los que yo me muevo. Es decir, desde esa perspectiva está la transparencia, porque eso, si uno mira un poquito más allá de la simple nota, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con cuáles son mis contactos, cuándo me muevo yo para mi próxima campaña, qué es lo que voy a estar ocurriendo hoy día con Sokimich, cuál es mi nivel de contacto. Por eso el lobby en algún grado está saliendo ahora, pero esto estaba pronunciado hace bastantes años atrás y costó mucho. Recordemos que hay algunos países que tienen, claro, que tienen regularizado el lobby. Y aquí en Chile, ¿no es cierto?, se creó un registro de lobistas, que son los lobistas que son aquellos, ¿no es cierto?, sujetos que están establecidos. Lobistas como aquel que recibe una remuneración y gestor de interés no remunerado. Entonces, por lo tanto, el lobista que viene hoy día, ¿no es cierto?, buscando intereses o representando, va a tener que, ¿cómo se llama?, quedar registrado en la audiencia de estas autoridades. Incluso también se habla también de una audiencia o reunión, acto de oír en el cual la autoridad o funcionario recibe a un lobista o gestor de intereses particulares, que puede ser aquel que no es remunerado, en forma presencial. Por ejemplo, una junta de vecinos que va a entrevistarse con un concejal y le dice, ¿sabe, concejal? Nosotros necesitamos que usted nos puede pegar una ayudita para la pavimentación X. Eso va a quedar registrado. Por lo tanto, vamos a tener que tener mucho cuidado de lo que se conversa hoy, porque además, como lo dice la ley, eso lo puede pedir cualquier ciudadano, además, a la hora de clarificar este nivel de transparencia y probidad. Claro, y los principios rectores de la ley 20.730 es probidad, transparencia e igualdad de trato. Así que, ojo, que la ley 20.730 ya, a contar del 28 de agosto, empieza a transparentar todas las actividades de los concejales, los consejeros regionales, los alcaldes, los directores de obra, y los consejeros regionales que están siempre muy activos en actividades, ¿no es cierto? Y que cada día nos llenamos la prensa en diferentes notas que a veces tienen que ver con otras actividades no propiamente tal de su cargo. Sí, bueno, comentarle un poquito de lo que se viene esta semana. Viene el tema del cónclave hoy día lunes en la tarde, a raíz de lo que la presidenta Michelle Bachelet ha determinado con un segundo tiempo, que tiene cierta característica frente a los demás, cuando ella decía que este segundo tiempo tenía que ver con un segundo tiempo en donde querían cumplir todo el proceso de las reformas, y hablaba del realismo sin renuncia, donde ellos querían hablar desde esa perspectiva. Por lo tanto, el cónclave del día de hoy, que es una tradición desde el año 90, cuando se instaura nuevamente la democracia, todos estos gobiernos de la Concertación, hoy día Nueva Mayoría, hicieron cónclave, por lo tanto se instala este proceso, y hoy día el tema es el proceso de las reformas y el realismo sin renuncia. Oye, Roberto, y también uno de los temas que, como lo dijimos acá en el programa, también se va, hay que estar atento cuál va a ser el desarrollo, el tema de los derechos humanos, ¿eh? Porque incluso están hoy día viendo de que todo este tipo de información que se entregó a la Comisión Valdés, como no son comisiones que tengan su carácter jurídico, también se puede a lo mejor romper la reserva que se generó ahí, y a lo mejor mucho más hoy día con Cristo o gente de segunda. Pero a mí me gustaría que junto con el Concristo o junto con la persona que fue segundo también pudieran hablar los generales, los que estuvieron a cargo de esto, ¿no es cierto? Los que tuvieron la responsabilidad. Sobre todo en una institución en donde es jerarquizado, es decir, yo le ordeno a usted y usted tiene que cumplir, claro. Sin chistar. Es decir, hoy día tiene más responsabilidad quien dio la orden que el que la cumplió. Así que ojalá que se pueda romper este silencio, porque necesitamos, por el bien del país, ¿no es cierto?, caminar hacia un país mejor. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, emisión número 18 en Ciudadanía al Instante, en Radio Talcahuano 105.7. Nos encontraremos en una próxima emisión haciendo una reflexión sobre nuestro acontecer local, regional y nacional. Muy buenas tardes. Y hasta la próxima. Lunes. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.